todo el silencio de mi soledad. No sé qué me pasa cuando puedo estar, todo el silencio de mi soledad. Quisiera buscarte, hoy soñando, y poder amarte, acariciarte en mi soledad. Y de soledad. En mi soledad, en mi soledad, en mi soledad.